Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es 10 minutos de realidad de Territorio Podcast. Territorio Podcast. Como sabrán, en cada episodio hablamos de cierto tema que mueve la realidad. Realidad que podemos ver a través de nuestro celular, a través de nuestra computadora, o por medio de un amigo que nos comente esta realidad. También, les recuerdo, esto es un podcast de opinión donde cada uno tiene una versión distinta de su realidad, tiene una opinión diferente, y si digo algo que te moleste, pues no lo tomes a mal. Esto es solo para opinar, para que es tu opinión, para que compartas lo que pienses del tema que estamos tratando hoy. Y hoy, específicamente, vamos a hablar acerca de un cambio de nuestra realidad. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, hoy vamos a hablar, porque cogí como práctica en cada tercer episodio de 10 minutos de realidad, cambia la realidad que nosotros conocemos hoy en día. Y como por inaugurar esta sección, que como digo es cada tercer episodio, vamos a hablar cómo sería el mundo de hoy con una realidad distinta. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo sería el mundo de hoy, digamos, si nosotros reflejáramos nuestra verdadera vida en las redes sociales. Ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere con nuestra verdadera vida? Yo soy mucho de decir que nosotros aparentamos tener una vida perfecta en las redes sociales. Sí, lo coloco como ejemplo. Usted cuando, o ahorita mismo, si ingresa a su celular o a su computador y ve las redes sociales, lo primero que va a encontrar es fotos de sus amigos o contactos, siempre sonriendo, siempre mostrando la felicidad que todos nosotros quisiéramos tener. Pero la realidad es que toca hablar seriamente. La realidad es que nosotros hoy en día no somos felices todo el tiempo. Siempre estamos con buenos momentos, estamos en malos momentos, tenemos días pesados, estamos enfadados, tenemos problemas por solucionar, tenemos obstáculos por cumplir, cosas así. Y es la realidad que se vive en el mundo. Pero nos hemos acostumbrado a través de las redes sociales a solo mostrar lo bueno que nos pasa. Digamos, ay, voy a salir de viaje, me tomo las fotos, las subo a redes sociales, estoy con mi pareja, también las subo, también me tomo las fotos y las subo a redes sociales, y cosas así. Y es lo que nosotros reflejamos en ese mundo de las redes sociales, la felicidad, el mundo perfecto que nosotros quisiéramos tener, que obviamente pues no tenemos. De esto hablé en un reciente episodio de Territorio Podcast, que en la descripción de este mismo pues te dejo el link para que lo ingreses y también lo escuches. Entonces, es lo que nosotros reflejamos hoy en día en las redes sociales. Y para seguir con este episodio, pues me planteé tres preguntas, que también está en la descripción de este mismo episodio, para que usted también dé su opinión y se ponga a pensar en lo que estoy diciendo. La primera pregunta que me surgió cuando estaba haciendo el guión, o bueno, todo lo práctico para grabar este podcast, era: ¿qué opinión tiene acerca de la vida que aparentamos en redes? Como vuelvo a decir, nosotros siempre aparentamos tener una vida perfecta, una vida donde nosotros somos felices, donde nuestras metas, nuestros sueños se cumplen, donde siempre estamos sonriendo, donde siempre estamos mostrando nuestro lado positivo. Pero, tristemente, nunca nosotros vamos a estar así. Las redes sociales reflejan, en ponerlo como contexto, de un 10 al 100% reflejará el 30%, porque nosotros ahí publicamos nuestros logros, si los grabamos de tal universidad, si salimos de viaje, si estamos con tal persona, si conocemos a nuestro ídolo, cosas así. Y eso es lo que refleja hoy en día las redes sociales. Entonces, se ha vuelto un negocio, o bueno, también un fetiche estar publicando cosas siempre buenas, cosas positivas, mostrando nuestro lado positivo. Entonces, lo que yo les digo hoy en día es que nosotros no deberíamos tanto creer en lo que vemos en las redes sociales, sino también tener en cuenta que esa persona que está subiendo esto también pasará malos momentos o peores momentos. También tendrá días en los que no se quiera levantar, días en que estará mal humor, días que nunca estará feliz, cosas así. Porque, como digo, no tenemos la vida perfecta que nosotros deberíamos tener, porque nuestra vida perfecta, en pocas palabras, no existe. me surgió también la siguiente pregunta. ¿Cómo cambiaría el mundo si publicáramos nuestra verdadera vida? ¿Cómo se cambiaría el mundo o nuestra realidad si nosotros publicáramos nuestra verdadera vida? ¿Cómo sería ese mundo? Imaginemos, como vuelvo a decir, nosotros en las redes sociales publicamos solo un 30% de nuestra vida personal. Pero si nosotros publicáramos el 100%, ¿cómo cambiaría la vida? ¿Será que ya no habría tantos fetiches o tanta imaginación de que esa persona tiene una vida perfecta por lo que se publica en las redes sociales? Si nosotros también publicáramos los días malos en los que estamos, los días de pronto donde nos pasó una gran tragedia, los días de mal humor y todos esos días que no quisiéramos que nadie sepa y se publicara en las redes sociales, ¿será que habría una más concientización de nuestra vida, de lo que no somos nosotros? Porque a veces nos imaginamos que, pues voy a poner como ejemplo, que vemos a un ídolo, cantante, actor, lo que sea, lo vemos, vemos todas sus publicaciones y vemos que esta persona tiene la vida perfecta, pero nunca vemos todo el esfuerzo que esta persona dedicó para llegar a ese estatus, para cumplir sus metas, para, digamos, entrenarse en lo que quiera hacer, al igual que usted. Usted es el protagonista de su propia historia y usted tiene que ver cómo quiere cambiar su realidad, cómo quiere ver cambiar su manera de pensar, cómo quiere crecer en este mundo. Así tiene que uno publicar. Entonces me imagino que uno cambiaría, yo creo que más de uno cambiaría viendo las redes sociales si se enteraran de todo lo que uno pasa por todos los días. Cuando uno de pronto no le salen las cosas bien, de pronto tuvo problemas en su hogar, el trabajo que lanzó no fue lo que estaba esperando, cosas así. Es lo que yo creo que sería hasta bueno publicar en las redes sociales. Me imagino que me gustaría saber si de pronto estas mismas tendrían una como un alto para nosotros publicar cosas que no sean necesarias. Bueno, ahí creo que me enredo un poco. Imaginémonos que hoy en día hubiera un límite de publicaciones a los que nosotros pudiéramos acceder por un año, digamos, que solo se publicaran 10 fotos por un año. ¿Cómo sería ese mundo? Sería algo raro, ¿cierto? Pero sería también interesante pensar que ese mundo pudiera existir. Ahora, la tercera pregunta que planteé es, ¿crees en la vida perfecta? ¿Cree que la vida perfecta existe? Piénselo bien. Piénselo con cabeza fría. ¿Cree que la vida perfecta existe hoy en día? Yo, la verdad, con toda mi opinión, no estoy diciendo que tenga que creer lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que no existe. ¿Por qué no existe la vida perfecta? Pues, démosle significado a esa vida perfecta que nosotros tenemos en mente. Nuestra vida perfecta es de pronto una vida en la que cumplamos nuestros sueños y ya nos salen las cosas bien, estamos sonriendo, voy a salir adelante, voy a conocer a la pareja perfecta, voy a estar de ánimo al 100%, pero pongámonos en contexto, ¿será que eso existe? ¿Será que digamos si mi sueño es terminar tal universidad, bueno, tal carrera en tal universidad, ¿será que después cuando termine esa carrera, será que voy a ser feliz 100%? Yo creo que no, porque como vuelvo y digo, la vida perfecta no existe, porque perfecta sería que no hubieran errores, no hubieran fracasos, no hubiera aprendizaje, porque si es una vida perfecta, es una vida en la que yo no tengo que aprender nada. Entonces, lo que yo quiero decirles hoy en día es que la vida perfecta no existe, es solo un fetiche de lo que nosotros queremos alcanzar. Existe la vida ideal, la que nosotros queremos alcanzar, pero siempre toca tener en cuenta que por alcanzar tal meta, por tener tal pareja, no va a tener la vida perfecta, porque la vida perfecta asumiría yo que es una vida donde nosotros somos felices 100%, pero en la realidad de hoy, en nuestra querida realidad, nosotros no somos felices al 100%. ¿Por qué? Porque surgen problemas, porque de pronto las cosas que yo tenía planeadas no salieron como yo quería, y eso es pan de cada día. Entonces, yo lo invito a que reflexiones ya que me estoy pasando de los 10 minutos de realidad a que se reflexione sobre lo que usted ve en las redes sociales. ¿Será que hoy en día si usted ingresa a las redes sociales, usted tiene la mentalidad de que esta persona por subir estas fotos tiene la vida perfecta o está pasando por un buen momento? ¿Puede que esta persona que sube fotos, publicaciones, de sus grandes logros, actualmente esté pasando por una peor situación y usted no sepa nada, pero usted saca la conclusión de que, ay no, esta persona debe estar feliz, mírela como se tomó la foto en tal viaje, uy, mírela como ya se graduó de tal universidad. Es que esa mentalidad que nosotros tenemos hoy en día, pues es la que nos arruina, no sé, la imaginación o nuestra manera de pensar y hasta de comentar, porque no falte el comentario negativo que se haga en las redes sociales de que por qué esta persona está publicando esto, si no hizo tal cosa y no tal cosa. Bueno, ustedes ya sabrán esto. Bueno amigos, gracias por escuchar este episodio, ya saben que solo son 10 minutos de realidad. No estoy subiendo muchos episodios de 3 minutos porque quiero cambiar el diseño de los audiogramas para subirlos a Instagram, entonces me disculparán por eso. Recuerda que este episodio está disponible en iVoox, donde puedes comentar si te gustó este episodio, quiere dar tu opinión de, ay no, no me pareció bueno lo que usted dijo, uy sí, usted comentó y dio un punto importante, bueno, ya es decisión suya, no se vaya a molestar con lo que dije, si no le gustó, pues hágamelo saber. Recuerda que esto es un podcast, vuelvo y digo, de opinión, donde cada uno tiene una versión distinta de su realidad o una opinión diferente. Bueno, entonces ya esto sería todo. Ah, estamos en Spotify, que si ingresas directamente a la página de Instagram, ahí te en las historias te dará el enlace de una vez para que ingreses y lo escuches de una vez. También estamos en YouTube y también estamos en Apple Podcast y obviamente en la página de territoriopodcast.com. Y bueno, y quienes habló fue Wilmer Hernández. Si quieren seguirme pueden hacerlo en arroba el viejo Wilmer en Instagram y Facebook y arroba el viejo Wilmer 1 en Twitter. Gracias y espero verlos en el próximo episodio de 10 minutos de realidad de Territorio Podcast. Opinión, conciencia y podcast.